Muy bien. Ahí está, ¿eh? Sí, bueno, sí. Intensa actividad. Intensa actividad. ¿Se te ve contenta? Sí, sí, estamos cansados, pero estamos muy entusiasmados con este proyecto. Así que, sí, como charlábamos recién, tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, es algo que a nosotros, a mí en lo particular, y creo que al resto de la lista tampoco nos cuesta, porque la verdad es que la recepción es muy buena en todos los lugares donde vamos. La gente necesita vernos, necesita escucharnos, nosotros necesitamos escucharlos a ellos, entonces creo que es una etapa de mucho trabajo, pero muy, muy linda, ¿no? El área de salud, estamos atravesando una realidad muy compleja, muy delicada, ¿no? Que transforman estas elecciones como en un escenario clave también, ¿o no? Sí, por supuesto. Nosotros lo que decimos es que, si bien siempre se dice que estas elecciones que vienen son importantes o lo que sea, en este caso en particular, nosotros creemos que sí, que son, desde la vuelta de la democracia, tal vez las elecciones más importantes en las que nos hemos enfrentado. Porque estamos visitando dos modelos de país que queremos. Y totalmente antagónicos, ¿o no? Totalmente antagónicos. Bien. Y la verdad es que este es el momento en que la gente tiene que decidir si quiere ir para un lado o si quiere ir para el otro. Y en esta recepción y en este vínculo con la gente, que está bueno, porque aparte te conocemos, sabemos que más allá del escenario electoral sos de tener contacto con la gente, ¿qué estás percibiendo en este contexto electoral? Lo que percibimos siempre, todos los candidatos, es que la gente está mal, que la está pasando mal, y que la estamos pasando peor de lo que la pasábamos antes. Si bien es cierto que hace un tiempo que venimos con muchos traspiés, sobre todo en materia económica, este último tiempo creo que a todo el problema económico que todos tenemos, que no nos alcanza el sueldo, y se sumó algo peor que no lo teníamos antes, que es la crueldad. Ahí está. Que es el denostar al otro, y no solamente en los en las redes sociales, no solamente, sino en lo personal. Lo que estamos viendo es que el otro que piensa diferente a mí, un enemigo, es un descartable y es un enemigo. Y contra eso no hay ningún tipo de... no hay nada que nos pare. Podemos decir lo que queremos, injuriar como queremos, denostar. Feo. Y yo creo que eso como sociedad nos hace retroceder mucho. Eso no está bien desde nuestro punto de vista, la agresión, el confrontar por confrontar. Si vamos a confrontar ideas, está bien. Todo, el debate es rico. El debate siempre enriquece. Siempre enriquece. Y aún dentro del mismo espacio el debate enriquece. Pero la guerra, la guerra de ideas en el sentido de que el otro es mi enemigo, creo que eso no lleva a ningún punto. Sí, aparte instalado totalmente. Y acá, también apelando a tu parte profesional, ¿ves como muy deshumanizado todo esto? Ponerle lo que pasa con puntualmente discapacidad y pediatría, por darte un ejemplo que a uno hasta le toca el corazón cuando nos enteramos lo que está pasando. ¿Qué te genera eso, teniendo en cuenta tu rol profesional en la salud y tener contacto con la salud pública también? Bueno, al destrato este que estábamos hablando, también yo le sumaría otro sentimiento que veo con respecto a las actitudes que está teniendo el gobierno actual, y que es la indiferencia. Ustedes fíjense que se discutió una ley de discapacidad y el ministro de Salud nunca habló, ni a favor ni en contra. Se discutió una ley de emergencia pediátrica y el ministro de Salud no habló ni a favor ni en contra. Y se siguen discutiendo. Tuvimos un caso tan relevante como el fentanilo adulterado, y el ministro de Salud a la larga salió llorando y no respondiendo. Y así puedo seguir enumerando, ¿eh? Puedo seguir enumerando otras cosas, pero lo que estamos viendo es una total indiferencia. Obviamente, y esto es algo totalmente objetivo, cualquiera puede verlo, no es una crítica como dicen ellos, sino que es una observación. Nosotros lo que vemos que para ellos no es relevante, no es una política de Estado la salud del pueblo argentino. Hablé un poquito de cómo, para contarle al oyente, la conformación de lo que fue la lista oficial del peronismo, esto hay que decirlo, después hay otras expresiones, si querés hacerme un comentario de eso, de otras listas que tienen expresiones del peronismo, pero una lista que representa muchos sectores, ¿o no? Sí, a ver, lo que pensamos nosotros es que el peronismo tiene necesariamente que representar al pueblo. Y en esta oportunidad, si nosotros decimos que estamos confrontando dos modelos de país, justamente lo que tenemos que hacer es que las personas que conforman esta lista pongan de manifiesto ese modelo que nosotros proponemos. Entonces tenemos, vamos a empezar por los senadores, tenemos en primer lugar a Dambal, que yo creo que es reconocido, que es un hombre político, que tiene mucha experiencia en gestión, ha sido ministro de gobierno, ha sido intendente, creo que siempre ha estado a la altura de la circunstancia, y como dirigente político tampoco, tampoco hay nada que decir. Entonces ha sido un consenso y es de la ciudad de Paraná que hay que tener en cuenta los territorios, ¿no? totalmente. Y después está Adriana Mesa Torres, que es una intendenta de una localidad muy chiquita, porque nosotros no queremos dejar a nadie afuera, bien. Donde se consensuó entre todos los intendentes peronistas de la provincia y decidieron que ella era su mejor representante, que es una mujer, como digo, que es de los conquistadores. Ustedes saben que el norte entrerriano tiene la característica de ser una zona muy rural, pobre, donde seguramente la realidad es diferente a otras grandes ciudades. Seguro. Y ella ha logrado revertir en muchos casos y ha mejorado la vida de los. Entonces, gran gestión tiene. Entonces, y también hay que destacar que salió de un consenso. Entonces, creo que eso le da mucha fortaleza. Y después, si vamos a la lista de diputados, en primer lugar está Guillermo Michel. También yo, y esto voy a decirlo en lo personal, me parece una persona, un cuadro técnico excepcional, que tiene muy claras las ideas que quiere llevar en el Congreso, que nos defiende con muchísimo ahínco, que esto no tiene problemas. Vos sabés que acá, para comentarte, en el programa valoran mucho esto de ir a medios más alineado al gobierno y confrontarlo con mucho dato, con mucha información. Sí, porque es muy sólido. Eso no quiere decir que el resto no lo sea, pero creo que en él es una fortaleza. Y por otro lado, una persona que tiene también una experiencia en gestión. Entonces, cuando uno tiene que legislar con respecto a lo que el Ejecutivo, porque estos son cargos legislativos, sabe perfectamente cuál va a ser la recepción y cómo se puede llevar a cabo después esas normas que uno va legislando, ¿no? En segundo lugar está María Elena McLean, que es una, hoy es secretaria de Desarrollo Humano en el municipio de Concepción del Uruguay, una persona también reconocida, una militante, con una sensibilidad muy especial. Yo la he visto en todos los lugares que hemos recorrido, y la verdad es que tiene una aceptación porque es muy reconocida en su lugar, justamente porque ella está del lado de como yo le digo, de los que se caen de la motosierra. Pero bueno, es un área sensible si las hay o no. Sí, sí, y estoy segura de que cuando esté en el Congreso va a defender a los discapacitados, va a defender a los niños, sobre todo a los niños pobres, va a defender a los ancianos. Entonces creo que es esa mirada humanista que tenemos que tener sí o sí en nuestra lista, porque... bueno, por lo que nos enfrentamos, sí, seguro, justamente, seguro. ¿No? Uh-huh. En tercer lugar, y creo que también es otra persona que merece mi total admiración, está el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ese para fue un batacazo, eso lo digo yo, batacazo. Para los que somos del área académica, sabemos que tener un rector en una lista es realmente algo muy, muy fuerte, porque es una persona que se ha dedicado toda la vida a la academia, se ha dedicado toda la vida a la investigación, a la docencia, y entonces que decida en un momento de su vida venir y comprometerse. Hay un mejor coraje bastante importante. Sin duda, sin duda. Y eso habla muy bien del compromiso, y sobre todo del compromiso de él en lo personal, pero también de la reacción de esa área de las universidades, y creo que si hay alguien que puede defender, porque para llegar a la universidad uno tiene que pasar por jardín de infante, por una primaria, por una secundaria. Entonces, todas las áreas de educación tienen que estar defendidas, y nosotros queremos una universidad libre, gratuita y de excelencia, como la que tenemos, porque con todos nuestros defectos... Voy pasándola mal, pero... Con todos nuestros defectos, en Latinoamérica es sumamente reconocida. Entonces, creo que eso es un valor. Y que Andrés Abela... lo sabe defender, y no solo que lo sabe defender, sino que también estoy seguro que va a batallar más de una batalla, valga la redundancia. Hoy es un tema de debate constante. Sin duda. Pero bueno, hoy es la universidad, pero yo creo que la educación en particular, ¿no? Ellos van por otro modelo. Imagínate que dan voucher a los que van a educación privada, dan voucher para ayudar a los que, cuando uno analiza rápido, los que necesitarían ayuda serían los que van a la escuela más vulnerable, pero bueno, son modelos. Bueno, cuarto lugar. En cuarto lugar estoy nuestra yo. Nuestra invitada de hoy. Ahí está, ¿eh? Sí, bueno, que si bien, bueno, tengo mi experiencia en gestión, yo estuve 8 años en el Ministerio de Salud, en diferentes lugares, pero toda mi vida, desde que me recibí de médica en una universidad pública, yo trabajé en el sector público. Seguro. En algunos momentos he trabajado en el municipio, muy poco, pero la mayoría de mis años he trabajado sí en la provincia, en el hospital, he trabajado en el hospital Eras, cuando se abrió, se creó el hospital Mas Bernat, pasé a trabajar en el Mas Bernat, y trabajo desde hace muchos años. ¿No? Cuando no nos vamos a acordar del cuerpo, porque si vendría una pandemia hoy, me quiero ver acá en la Argentina esta. ¿Te tocó esa brava o no? Nos tocó ese desafío, que yo creo que como todo, en el momento en el que estás pasando, no te das cuenta, es una pelea más. Yo creo que después, en retrospectiva, uno realmente entiende dónde estuvo parado. Y después, bueno, digo, en quinto lugar está Rodrigo Minguillón, que, para que ustedes entiendan, es el gerente de comercio exterior de una empresa avícola que vende, yo creo que es una de las dos empresas que más exporta pollos y huevos y bueno, y todo, en todo lo que tenga que ver con todo lo derivado de todos los derivados, todo el exporta, digo que también, y creo, entonces es una persona parte productora, es una persona que sabe sentarse con los productores y hablar de igual a igual, sabe lo que es pelearse con el Estado para poder tener mejor ganancia y para poder tener mejor productividad, y también sabe lo que es defender su sector. Entonces creo que también es una persona, y esto lo digo con conocimiento de causa, en su área, en su trabajo, sumamente respetada, y la verdad es que de él o de su trabajo dependen muchos puestos de trabajo. Sí, y entonces yo creo que también eso es un acierto, porque es una persona que es cuando... Un plus para la conformación de una lista, sin duda eso que es un plus, ¿o no? Sí, sí, que si bien es y también otra cosa, es un empleado. O sea, él sabe lo que es ganar un sueldo, sabe lo que no te alcance para fin de mes, sabe lo que es pelearla todos los días, como todos, como todos nosotros, ¿no? Aparte de Fabiana, territorialmente también abarcativa, ¿no? Porque estuviste hablando Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná. Bueno, el norte entrerriano, también representativa en lo territorial, ¿o no? En lo territorial y en todos los sectores, porque, a ver, si bien hablamos del perfil que cada uno tiene, también esto de que haya representado localidades grandes, localidades pequeñas, localidades medianas, no es un detalle menor. Entonces creo que es bastante ecléctica la elección y la representación, por supuesto. Fabiana, hay que hablar con la gente, porque hubo también ciertos enojos con el peronismo. Hay que hablar cómo estás viendo esa parte del vecino, del militante. Yo sé que el militante se recompuso y hoy están acompañando fuertemente. Más sectores que se habían alejado hoy volvieron y están trabajando. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, yo creo que, como dice Guillermo Michel, si nosotros hubiéramos hecho todo bien, hoy estaríamos gobernando. Seguro. O sea que uno tiene que hacer una autocrítica y no tiene que enojarse con los compañeros que en algún momento o no nos apoyaron como tenían que apoyarnos, o no nos votaron, o que se enojaron. Pero sí creo esto de que los peronistas y los no peronistas, pero los que adherimos a esta este tipo de modelo, somos sumamente sensibles, y ahora nos estamos dando cuenta de que a mí no me gusta usar la palabra enemigo, porque estaría cayendo lo mismo que estamos charlando, pero sí rivales políticos, ¿no? Pero creo que el modelo y el rival es otro. Es la confrontación, es la insensibilidad, es la crueldad. Y nosotros, bueno, estamos charlando, hemos charlado, tenemos tiempo todavía para charlar con otros, pero nosotros defendemos esos valores, los valores de que el que no se puede defender tiene que tener un representante. Fabiana, plantean mucho, y acá te lo pregunto, ¿qué intereses se van a defender en las cámaras teniendo en cuenta la lista rival hoy, ¿no? Cuando uno ve Venegas Lynch, ¿qué te pasa? ¿Qué valoración das a eso cuando dice vamos a defender los intereses de los entrerrianos o los intereses que pide el presidente en candidatos como la lista hoy rival? Sí, a mí no me gusta hablar de alguien en particular. En primer lugar, porque no lo conozco, nunca he estado en ninguna... Nunca lo he escuchado hablar siquiera. Lo único que escuché es cuando dijo, en particular de este candidato, estoy diciendo, cuando dijo que él privatizaría Salto Grande y privatizaría Enersa, lo cual yo contesté en su momento, ¿no? Mi opinión. Pero sí creo que lo que me pasa es que el problema aquí es justamente la falta de sensibilidad. Yo siempre digo, si uno en una familia, y los padres de familia o los que llevan van a entenderme, uno le puede decir a un hijo, no hay para esto, no hay plata para esto, no nos alcanza, acá no podemos, porque seguramente lo hacemos mucho tiempo, mucho más de lo que creemos, ¿no? El problema está en cuando decimos, no hay plata y vos sos esto. Ese es el problema. Entonces creo que esto de decir que son ellos o todo lo otro está mal, ese es el problema. La confrontación y la denostación, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y eso me pasa con cualquiera que apoye ese tipo de medidas, ¿no? Sí. Es claro, y viste que aparte como esto que dicen de ser de Buenos Aires, de estar muy alineado al gobierno nacional, difícilmente pueda llegar a ir en contra del presidente cuando pueden tocar intereses de lo que es la provincia de Entre Ríos. Te quiero preguntar, Fabiana, ¿qué valoración haces de estas expresiones del peronismo que se han ido por afuera? Si bien estuvo la instancia de las internas, bueno, listas que no cubrieron los avales, hoy se encolumnaron atrás, pero aparecieron expresiones por afuera. ¿Hacés una valoración de eso? Sí, seguramente después también vamos a tener que, bien, después de las elecciones, seguramente, bueno, se van a ir acomodando los melones en el carro, ¿no? Pero lo que sí yo siempre pienso con esto es que, justamente esto, que sumamos a este proyecto. Y qué ideas, porque he escuchado algunas, y sin ir a nadie en particular ni nada, no nos sentimos representados. Bueno, ¿qué ideas creen que nosotros no representamos? Vamos a hablar de nombres propios, no tenemos que discutir nada. Porque creo que todos los que estamos en esta lista y muchos más serían idóneos para estar. Como todo, hay que cubrir de determinado número y seguramente queda gente afuera. Muy valiosa, sumamente valiosa. Claro. Nadie lo duda eso. Pero si vamos a hablar de ideas, bueno, ¿qué ideas? Hablemos de ideas. Hablemos de defender derechos. ¿Qué derechos no están defendidos? Y esa es mi única crítica y lo único que voy a decir al respecto. Si hay algún derecho, si hay alguna idea dentro de este modelo de país que nosotros estamos defendiendo y que nosotros creemos que está hoy con mucho riesgo, discutámoslo. Pero discutámoslo como sabemos hacerlo, a veces hasta con muchísima vehemencia, pero siempre sabiendo quién es el objetivo a vencer, en primer lugar, y en segundo lugar, quién es el objetivo a defender. Sí. Y ahí se puede tomar como ejemplo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, o te entusiasma, también sería una doble pregunta, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Sin duda. Un triunfo contundente. Sin duda, hubo grandes nombres, estamos hablando de una Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que dio un paso al costado y aceptó. Se dieron, sí. Pero ahí dijiste, demuestra... Valioso, pero valio, dijeron. Pero por eso, yo creo que tenemos que discutir, vuelvo a lo mismo, bueno, ¿qué es lo que se nos está quedando fuera? ¿Puede quedar algo fuera? Sí, sin duda. Porque no somos infalibles. Acerquémonos y propongámoslo. No, y aparte está bueno lo que decís, Fabiana, después de las elecciones nos sentaremos de nuevo. A mí me gustó, no se cuenta lo que se habla fuera del aire, pero lo voy a contar esta. Que dijiste, nos dicen que no está la expresión más progre del peronismo, pero sí, me dijiste, ¿qué cosas del kirchnerismo nosotros no defendemos? Me pareció bueno eso que dijiste, ¿o no? Va por las mismas bases de las pautas más importantes del peronismo, ¿o no? Pero es que, a ver, es justamente ser kirchnerista es ser peronista, ¿sí? Entonces, y ser peronista es ser sumamente sensibles a lo que necesita y a lo que siente la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué nos está quedando fuera? Porque nos está quedando fuera el feminismo. Yo soy una mujer que trabajo desde el día que me recibí. que no dependo, y esto no es, no es algo ni peyorativo ni valorativo, es lo que soy, no dependo de un hombre para que me mantenga. Sí. Está, pero está bueno decirlo también. Porque a veces se utiliza esto. ¿No? Y tengo un compañero excepcional, también lo debo decir, que me acompaña, que me apoya, que y que yo no estaría haciendo lo que hago en este momento si no tendría seguramente ese contexto. Entonces, no es uno contra otro. Así también debo decir que sabemos, y porque la realidad nos cachetea cada rato, de que hay mujeres que son abusadas, que son golpeadas, que son asesinadas, y contra esos derechos también. Pero fíjense que por lo menos en lo que yo defiendo en el ramo de la salud, la salud sexual y reproductiva, los derechos de las mujeres que no tienen acceso a la compra de anticonceptivos o a llevar a cabo las políticas públicas en cuanto a salud sexual y reproductiva y decidir cuándo quiero o cuándo me parece que debo ser madre, no están cubiertas. Y de eso no se está hablando. Y no están cubiertas porque... Y las chicas de acá del barrio seguramente lo deben saber. Cuando van al hospital o a la sala no hay anticonceptivos, ya no colocan más el dispositivo subcutáneo que le llamamos el chip, o si lo colocan, lo colocan a las cansadas, no hay preservativos para cuidarnos también de las enfermedades de transmisión sexual disponibles. Eso es lo que nosotros decimos. A ver, sí, está bien. Yo puedo decir, vuelvo a lo mismo, puedo decir en mi familia no hay plata, y en una de esas digo no hay plata para irnos de vacaciones, pero yo no puedo dejar de comer. Pero yo no puedo dejar de comprar medicamentos. Seguramente te van a dar los números y equilibrio fiscal, pero ¿en base a qué o no? Seguramente. Seguro. En este análisis que estás haciendo, Fabiana, la conformación de este nuevo Congreso es importante para ver esto de los vetos y esta nueva forma de gobernar, de vetar, del decreto, etc. ¿Y qué te parece? Se agarra por el lío. ¿Por qué te parece? Para ellos es trascendental tener un Congreso más fuerte. Porque seguramente lo que viene... Y con esta deuda que están tomando, y yo no voy a hablar de economía porque sería una atrevida hablar de economía adelante. Cuando tenemos nuestra lista, gente que están técnicamente es tan fuerte. Pero sí, lo que uno ve y sabe, porque también somos personas informadas y porque vivimos la diaria, si vos estás tomando este crédito y estas deudas, ¿cómo lo vas a pagar en un futuro? Sí. Si no es con sacrificio y mucho sacrificio. Y seguramente para eso va a haber que hacer reformas estructurales, que vamos a ver quién queda dentro y quién queda afuera. Aparte, y entonces, lo que nosotros FMI lo dice. Pero por supuesto, y lo que nosotros no estamos dispuestos es a rescindir que los derechos que ya han sido adquiridos, y no solo adquiridos, sino ganados, luchados, algunos hasta con sangre de nuestro pueblo, que como tenemos tantos, sean ahora regalados o vendidos a muy bajo precio. ¿Entiendes? Entonces, creo que por eso hoy la conformación de un Congreso fuerte, con discusiones de ideas, vuelvo a lo mismo, a mí no me interesa tener a una mujer que se pelee con otra y que se por Twitter por qué red social no es ese tipo, ni tampoco otros que digan cáncer o bala. ¿Entienden? Entonces es realmente un modelo diferente. ¿Qué culpa tengo yo de que vos te seas discapacitado para no pagar el peaje? Dijo uno y después nos enteramos que se comían el 3%, ¿viste? Las cometas. El 8. El 8, bueno. El 3 era para Secretaria General de la Presidencia, ¿te genera preocupación lo que va a ser la recomposición de todo esto? Salud pública, educación, sí, discapacidad. Sin duda va a ser las muy difícil. Rutas, ¿viste que dicen? Los índices de accidente y mortalidad hoy son terribles. ¿Vas a hablar de eso o no? Sin duda va a ser muy difícil. Pero también confío en que con hombres y mujeres probas y que tengan en claro cuál es el objetivo, esto se va a lograr. Por supuesto, y también debo decirlo, seguramente va a ser con sacrificio, porque no hay forma, no hay otra forma, pero lo logramos en el 2003, 2004. Esto es cuestión de gestión también. Bueno, por eso creo que este tiene que ser el primer paso. Y después veremos en el 2027 a dónde vamos. Hay que decir que Milei ganó, ¿no? Vos dijiste algo también fuera que me llamó la atención, que está bueno. Dijiste, no juzgamos ni echamos la culpa a nadie, ¿no? Pero también hubo un engaño fuertemente, ¿no? Hasta le decían que iban a cobrar en dólares, por decirte alguna. Después tendría para enumerar una lista grande. ¿Ves que la gente va entendiendo eso? Del engaño y de... Es que la gente se va dando cuenta de que su realidad es totalmente diferente a lo que pensó que iba a ser. Hoy, el que era pobre es más pobre todavía y tiene menos. Yo ayer creo que escuchaba en la radio que en Buenos Aires los cartoneros ya tienen menos cartón para vender y no vale nada el cartón. No vale nada, bajaron los costos terrible. Y eso también tiene un porqué. Sí. Y es porque todo lo importado viene en su propio packaging, por lo tanto no se vuelve a reciclar el cartón, por lo tanto va perdiendo valor. ¿Y qué me van a decir, que los cartoneros vivían bien o eran ricos? No. Entonces, pobre es más pobre. Los trabajadores, los que vivimos de un sueldo, nuestro sueldo ha perdido un 40% de la capacidad adquisitiva. Quiere decir que si yo gano 100 pesos, ahora gano 60. La inflación bajó, pero yo no lo noto porque gano menos. Y todos vivimos de un sueldo. Entonces, para tener lo que teníamos antes, tenemos que trabajar más. Entonces, la mayoría de nosotros tiene un trabajo y después o vende algo o tiene que hacer alguna otra actividad para poder tener lo que tenía antes. Sí. Yo en los grupos de WhatsApp que tengo, ya tengo como 6 pizzas, 3 pastaflora, viste que los grupos aparecen ahora, y claro, gente con laburo. Pero por supuesto, después, los productores, de lo que hablábamos, seguramente hay gente que sabe mucho más que yo de esto. Bueno, pero acá el otro día estuvo el concejal bovino y el sector maderero dice que está... Y claro, porque... No puede sostenerse. Lo que estábamos viendo, que nosotros acá, los productores citrícolas, naranjas de Egipto, vamos a comprar en nuestro supermercado. Increíble. Es tal y nosotros, cuando vemos, trabajo en el centro de salud de Nueva Escocia. Cuando voy a Nueva Escocia y paso por ahí algunas de las quintas, ahí en Calabacilla, Puerto Llobregat, están llenas de naranjas, de mandarinas, porque no las pudieron sacar a esa fruta porque no les conviene. Nosotros el otro día nos juntamos con la Cámara de Citricultores y todos contaban más o menos lo mismo. Entonces, y claro, traen una fruta de Egipto. O sea, lejísimo. No sé si usted entiende dónde queda, pero seguramente tiene que haber que trasladarla en barco, en avión, en qué sé yo, no sé, pero... No, increíble que no tenga competencia la de acá, ¿no? Esto es increíble. Pollo de Brasil. Sí. Sí, los yerbateros, el otro día leí una nota malísimo, que le vienen de Brasil también la yerba y no están pudiendo vender la producción de ellos, ¿no? Increíble. ¿Cómo tomás, Fabiana, cuando constantemente, y el rol, las dos cosas te pregunto, constantemente la culpa es de volver atrás? Bueno, viste el lema de ahora de la Libertad Avanza acá en la provincia y a nivel nacional, constantemente la culpa del peronismo. constantemente la culpa del peronismo. Y después, cómo a trabajar cuando hay un sector mediático fuerte, seguramente sostenido por algunas cuestiones, también entran en esa mentira. Dos cosas. Lo primero es que yo entiendo que lo que había, y volvemos a la autocrítica, que lo que había no era bueno, porque si no la gente nos hubiera votado. Seguro, seguro. Pero también sabemos que hubo un 2001 y que hubo un 2003. Seguro, seguro. Inicia uno de los procesos industriales más grandes de la Argentina. Entonces, creo que sin sensibilidad esos cambios no se pueden hacer. El país no va a crecer si no defendemos a nuestro pueblo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto al apoyo mediático, ¿no? Sí, yo creo que es un apoyo mediático muy fuerte, porque seguramente debes defender sectores, porque acá no hay que ser iluso. Cuando el otro día se abrió esta retenciones cero, 1.400 millones de dólares, que para mí, yo no me puedo imaginar ni siquiera cómo, cuántos ceros son, 1.400 millones fue la pérdida que tuvo el país y que fue la ganancia que seguramente tuvo algún sector. Sí, sí, los pequeños, ese grupito minúsculo de cerealeros ganaron un montón de guita. La gente, que yo no sé si ustedes saben, yo lo sé porque tengo familiares que trabajan en el campo y que es un trabajo sumamente sacrificado, que cuando no llueve y están en época de cosecha o de siembra, no hay sábados, no hay domingos, no hay cumpleaños, no hay día de la madre, no hay vacaciones, se trabaja. Y si alguna vez alguien ha viajado y ve en el campo que una lucecita a las 10, 11 de la noche perdida ahí, es porque hay un operario que está trabajando y hay toda una industria que está... Sí, bueno, sí. Todo ese sacrificio no fue bien pagado. Todas esas personas que literalmente le ponen el lomo al país... pagaron un 35% más. Seguro, seguro. Entonces, ¿para quiénes estamos gobernando? ¿A quiénes estamos sector, beneficiando? Sí. Y obviamente, todas esas personas, que la verdad tienen una realidad tan diferente a la nuestra, por supuesto que van a poder pagar medios de comunicación o lo que quisieran. Sí, es tal cual. Sé que tenés que salir rápido porque obviamente sigue la actividad. Te quiero agradecer un montón la predisposición, como siempre, con el programa. Y esperemos tener otro encuentro antes de las elecciones, antes del 26 de octubre. Día histórico para la Argentina. Pero te quiero agradecer un montón. Me encantó tenerte, me encantó charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Y también yo debo agradecer, porque a mí la verdad es que siempre me tratan muy bien y las preguntas siempre son pertinentes y siempre con muchísimo afecto y mucho respeto, y eso también se debe agradecer. Perfecto, le ponemos continuará. Continuará. Vamos a seguir charlando, porque obviamente que se viene, falta menos de un mes, para mí va a ser un momento histórico para la Argentina. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.